por un montante que ronda ya los 16.700 millones de euros, el 93% del total del fondo. Aquí en Andalucía, el vicepresidente de la Junta insiste en que para facilitar la liquidez de los ayuntamientos es necesario que el gobierno de Rajoy acceda a dar a Andalucía los 4.906 millones de euros que ha pedido al FLA. Diego Valderas coincide con la consejera de Hacienda que los 2.133 millones que el Ministerio ha destinado en la primera entrega son insuficientes. Valderas asegura que la Ejecutiva de Madrid no tiene los ayuntamientos entre sus prioridades. El gobierno de la Junta de Andalucía está más preocupado por salvar la situación de compromisos de deuda con los ayuntamientos de Andalucía que el señor Montoro, mucho más. Yo espero que el gobierno de España nos dé los 4.906 millones. Y entonces pueden tener la seguridad los ayuntamientos, el tercer sector y todo lo que ahora mismo tiene de compromiso el gobierno de la Junta de Andalucía, que se producirá un agradable alivio de la asfixia económica. Y completamos con los deportes. Antonio Regel. Vuelve el fútbol de primera división después de los compromisos de las distintas selecciones nacionales. Esta tarde en primera, Málaga-Valladolid. Mañana, Osasuna-Betis, Granada-Zaragoza y para el lunes, el encuentro entre el Sevilla y el Mallorca. En segunda división, hoy juegan el Córdoba, el Jerez y la Almería. Mañana lo hace el Recreativo de Huelva. En la Liga ACB de baloncesto, los dos andaluces juegan esta tarde a las 8 y el fin de semana de motociclismo. Se disputa el Gran Premio de Malasia. Jorge Lorenzo puede adjudicarse el título en MotoGP. Y en cuanto a las temperaturas, tenemos 15 grados en Úbeda, en la provincia de Jaén, y en Carmona, en Sevilla. 18 grados en Mojácar, en Almería. 1 y 3. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la Pepa 2012. Tu voz. Que ya está, que ya tengo. Me gusta la radio y la televisión. Me gustaría escuchar a Martín. Tu acento. Aquí estamos. Aquí estamos. Tu emisor. Vuelve a estar este fin de semana. Bueno, vamos a tener que venir aquí todos los sábados. 9 de la noche aquí en Canal Sur Radio. Canal Sur Radio. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Tu emisora es Canal Sur Radio. Si te preguntan, dilo. Disfrutando juntos de la madrugada del sábado 20 de octubre. Comenzamos nuestra segunda hora inmediatamente. A la carta. Parecía que no iba a llegar nunca el fin de semana. Aquí lo tenemos. Aquí comenzamos a la carta en Canal Sur Radio. Nueva hora en la producción de esta emisora. Un programa que hacen ustedes cada semana. Varias vías de comunicación directa. Por cierto, vamos a empezar precisamente utilizando Facebook dentro de un momento. Además, permanentemente, no solo mientras está en antena el programa, sino los 7 días de la semana, 24 horas al día, dos teléfonos que siguen funcionando. El 900-844-643 y también el 954-46-7057. Cristina Nogales en la realización y parte de la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Lo dicho, comenzamos con algunos mensajes que tenemos retrasados de internet, de Facebook. Ya saben que nos pueden buscar cuando abran Facebook en A la Carta, en Canal Sur Radio. Deben teclear exactamente esa frase. Por ejemplo, Isabel dice: buenas noches, Juan, solo quería decirte que tienes una voz espectacular. Vaya, vaya, me turbáis, mi querida dama. Gracias por hacernos las noches tan mágicas. Le encanta Luis Miguel, por cierto. Y esta es una de esas canciones que inspiran esas mujeres que son únicas, que hacen contar estrellas para tener el consuelo de volverlas a enamorar, de volverlas a ver. Esas que te hace caer rendido. Esas que hacen que te tengan amarga envidia. Las que endulzan esa vida y las que hacen la misma difícil cuando se van, cuando se alejan, cuando las sientes lejos. Las que confirma que Dios existe porque nada más habría podido crear un sueño como esa mujer tan imponente como una tormenta. Esas que parecen estar hechas de frutas, de estrellas. Luis Miguel sabe mucho sobre ello. Y no, no solo es una canción maravillosa. Tu manera de hablar, pero... las estrellas y el invierno al frío. Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca y como el mar a su sal. Te necesito. Todo es malo y pasajero si no estás conmigo. Y procuro saber qué te esperas de mí. Lo que pidas te doy para hacerte feliz, pero yo no puedo vivir separado de ti. Eres tú la ideal, somos tal para cual. Yo te necesito como el aire que respiro, como huella en el camino, como arena coral. Te necesito como el cielo a las estrellas y el invierno al frío. Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca, como el mar a su sal. Te necesito. Todos van en pasajeros si no estás. Ya ves, vivo enamorado de tu boca bella, de tus ojos tiernos, de azucenas. Ya ves, tan ilusionado que hasta el sol se alegra y celebra fiestas si me das tu corazón. Como el cielo a las estrellas y el invierno al frío. Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca y como el mar a su sal. Te necesito. Todo es vano y pasajero si no estás conmigo. Te necesito. Te necesito. Como el cielo a las estrellas y el invierno al frío. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Sí, yo creo que ha quedado muy claro, ¿verdad? Buenas noches, aparte de esa amistad y esa canción fantástica que ha servido para abrir esta edición, esta hora en la producción de Canal Sur Radio, después volveremos a esa serie de mensajes que hay en internet. Por ejemplo, Juan Manuel Silvestre dice: buenas noches, compañero, esta noche estoy de vuelta oyendo. Ayer estaba en La Cartuja, bastante cerca de donde tú estás ahora, pero con unos menesteres de efemérides de la capital. Bueno, Juan sabría lo que estaría haciendo por aquí. Esta noche quería pedirte un tema, pero no te voy a decir ninguna canción, ningún nombre, porque me gustaría que me sorprendieras dentro del gran sonido del smooth jazz que nos ofrece semanalmente. Así que un saludo muy cordial. Lo haremos. Laura Sachs también dejó mensajes. Vicky Fuentes. Habrá algunos más, utilizando a la carta a través de Facebook. Ya saben que tenemos dos números de teléfono, yo se los recuerdo rápidamente. Son el 954-46-7057, pero hay uno más. 900-844-643. Hola, soy Marta y quería saber si me podríais ayudar a encontrar una canción que llevo, la he escuchado hace muchísimos años, pero no sé cómo se llama ni sé cómo poder conseguirla. Os la voy a tararear un poquito para ver si me podéis ayudar. El estribillo más o menos es así porque no lleva letra. Lo ponéis difícil, ¿eh? Muy difícil. Muchísimas gracias. De nada. Houston, tenemos un problema. Sí, y además no sabemos cómo resolverlo. Si los oyentes pueden localizar cuál es esa canción, yo les quedaría enormemente agradecido. Ay, perdón, que llame otra vez. Soy otra vez Asunción. Que anoche, muchas gracias, que anoche escuché la canción que de Antonio Machín, que yo me había equivocado y me creí que la cantaba Antonio Machín. Me encantó. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Más llamadas a esos dos números de teléfono, 900-844-643 y 954-46-7057. Hola. Hola. Mi nombre es Pepa y llamo desde Huelva. Hombre, es tormento. Y Juan Antonio, por favor, quisiera que hoy, sí. Bueno, ya la madrugada del sábado al domingo, viernes al sábado, escuchar la canción de Posto, Mami Blue, y también me gustaría escuchar a Carlos Mejía Godoy, la viejecita de Mozambique. Gracias. De nada. Carlos Mejía Godoy, los de Palacagüina. Ya tienen años, ¿eh? Desde luego. Por el momento nos quedamos con The Pop Tops y ese clásico que se llama Mami Blue. Aquí hacemos la música a la carta. La radio diseñada por los oyentes de esta emisora. Clásico, un grupo español, por cierto, liderado por Phil Trim, un intérprete de color que trabajó hace años como solista sin demasiado éxito tras desaparecer la banda. De todos modos, Pop Stops, junto con Los Bravos y Los Canarios, fueron el gran descubrimiento del productor Alain Milhaud hace tiempo. Fue él quien escuchó en una transmisión por radio del Festival de Conjuntos Musicales de León de 1966 a un grupo llamado Los Tifones, cuyo cantante, Phil Trim, ya había estado en España antes con un grupo de vocación e inspiración caribeña, los Trinidad Steel Band. Así comenzó el sueño, con grandes canciones que han sido importantes dentro de nuestra historia. Pop Tops y un clásico, Mami Blue. Hay mucho más. Laura Sachs también a través de Facebook dice: hola, buenas noches. A ver si fuera posible que me pusierais Ne me quite pa. O una canción que no sé cuál es. Dice algo así como: oh, doctor, de Diando. No comprendo si será de Diango y alguna canción de título parecido. No sé, intentaremos averiguar. Buenas noches a todos. Y referencias a la voz, que no es para tanto, que son las máquinas. Desde el corazón de la música, con nuestros oyentes como principales protagonistas, junto a la música de sus vidas. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y mucho trabajo acumulado. A través de nuestros teléfonos también, vía de comunicación directa, 900-844-643 y 954-46-7057. Hola, Juan Antonio, soy María Ángeles. Mira, te llamaba para ver si me puedes poner Caballo Negro de Manolo Sanlúcar o Fiesta de Rafael Acaza, que te la he pedido estas dos canciones y no sé si es que no la he escuchado porque me he quedado dormida, pero creo que es que no me la has podido poner. Bueno, te la dedico a ti por la paciencia. Muchas gracias. Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el fin. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, libre, libre, ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, libre, libre, ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, libre, libre, ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. ¿A quién está esa canción que fue éxito hace muchos años en Italia y también aquí en España? Raffaella Carrà. Raffaella Roberta Peloni, el nombre auténtico de esta mujer que nació en Bolonia en junio del 43, muy conocida. Famosa cantante, bailarina, actriz, presentadora, autora italiana de programas de televisión fundamentalmente de éxito, que también hizo sus pinitos, además de la RAI, en nuestro país, en Televisión Española. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. En ello estamos. En las madrugadas del fin de semana. Volvemos al teléfono. Hola, buenas noches, Juan Antonio y al equipo. Que esta noche, mira, aquí estoy esperando como una tonta que empiece ya vosotros, porque por lo visto con el apagón aquí estoy. Mira, Blanca, soy Leonor. Gracias por la canción que me pusiste de Adamo. Sí. Pero me gustaría que me pusiera una de Miguel Gallardo, que es una canción que en su tiempo pues sonó mucho, aparte de que yo era un fan porque era guapísimo, vamos, yo es que me gustaba muchísimo esa canción y hoy tengo ganas de ti. Bueno, un saludo grande, ¿eh? y el programa que me encanta y estoy aquí hasta las 4 de la mañana, antes era hasta las 2 y ahora hasta las 4. Y aquí estoy esperándolo porque me encanta y me anima mucho porque estoy sola, ¿sabes? Uh-huh. Y así pues me paso unas horitas más entretenida con vuestro programa. Muchísimas gracias, ¿eh? Adiós. Gracias a ti. Con oyentes como tú, como usted, da gusto, querida amiga. Hoy tengo ganas de ti, Canal Sur Radio a la carta, Miguel Gallardo. ¿Se acuerdan ustedes de esta canción? Sonaba en las emisoras de radio de todo el país antaño. Miguel Gallardo con un aspecto y una voz y un discurso, unas canciones y unos contenidos difíciles de olvidar. Recuerden, hoy tengo ganas de ti. ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. El silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarme de ti. Miguel Gallardo, una gran estrella que además nació en Andalucía, en Granada. José Miguel Gallardo Vera nació en septiembre del 49 y falleció ya en Madrid en noviembre de 2005. Fue un cantautor y productor musical, fundamentalmente. Su mayor éxito entre los años 1970 y 1980. Vivió en Barcelona, su niñez. Un gran tipo que supo llegar al corazón de mucha gente aquí en España. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. En ello estamos, a través de las llamadas telefónicas o bien a través de Facebook. Recuperamos a Juan Manuel Silvestre. Nos decía, buenas noches, compañero. Esta noche quería pedirte un tema, pero no te voy a decir ningún nombre porque me gustaría que me sorprendieses dentro del gran sonido smooth jazz que nos ofreces semanalmente. Un saludo muy cordial. Esta puede ser una gran elección. Esta mujer no toca el piano. Lo acaricia. Es una de las grandes damas de la música. Nació en Nanaimo, en Canadá, y además en 2012 presentaba un nuevo disco. Diana Krall. Y una canción sencillamente perfecta, suave, sedosa.

que el título, no sé el título. Espero que me la pongáis, gracias. Muchas gracias y gracias por el programa y por todo, gracias. En el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mi ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu maravilla cómo canta esa mujer. La canción se llama Hoy, de India Martínez, la que quería nuestro oyente. Cordobesa guapísima, desde luego, como todas las cordobesas, afincada en Roquetas de Mar, en Almería. El debut en 2005, no sé si lo recuerdan, con temas como Sobre Llevé y Amores del Puerto. Dos de las canciones del disco, ambas llevadas a la gala de la FECAC. Madrona, el 9 de abril de ese año. Por allí estuvimos nosotros, con nuestra cadena musical, que es Canal Fiesta Radio, ya saben. La que escuchan Canal Sur Radio, Canal Fiesta Radio, nuestra cadena musical y nuestra emisora de servicio público de noticias, RAI Radio Andalucía, información. Seguimos en Canal Sur Radio con A la Carta. Mira, buenas noches. Buenas noches. Antonio, me gustaría que me pusiera una canción de los Paquiros, sí, para que la escuche mi parienta, que le gusta mucho. Vale. Muchas gracias. Tengo que buscarla, porque la única que tengo aquí es Viva el Betis, con los Paquiros. Vamos directamente a Italia. Soy Conchi de Córdoba. Me gustaría que me pusierais la canción de Jimmy Fontana, El Mundo. Muchas gracias. Pues es precisamente esta, El Mundo. No, stanotte amore non ho più pensato a te. ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono ustedes al bueno de Jimmy Fontana. Nació en la ciudad italiana de Camerino el día 13 de noviembre de 1934 exactamente. Además fue uno de los que participó en el 61 en el Festival de San Remo, ese mítico festival que fue, sigue siendo, creo yo, la memoria en el corazón de mucha gente absolutamente importante. Por ejemplo, aquí en España, el Festival de Benidorm nació como competencia directa a ese mítico Festival de San Remo en Italia. Y todo en un dúo con Miranda Martino cantando el tema Lady Luna, una composición de Armando Trovagioli y Vino Verde. El primer disco en el 63 y una de sus grandes canciones, Il Mondo, esta que estábamos escuchando hace solo un momento. Línea directa con nuestros oyentes que nos confeccionan con todo cariño cada uno de nuestros programas, cada madrugada, en el fin de semana, acercándonos juntos con sensaciones, con canciones, con historias, con emociones. Así es la música, ni más ni menos. Hacia el amanecer. Cada noche del viernes al sábado y del sábado al domingo. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Nos quedamos precisamente en Italia. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Mira, te voy a pedir que le ponga una canción a esa personita que tú y yo sabemos. Es de Richie Poveri, se llama Dónde estarás, cariño mío, creo que así, no me acuerdo bien. Y también le pone, ¿cómo se llama? Mañana en la luna de Salvatore Adam. Es una orden. Sargento, la sección está formada para entrenamiento. A tu puesto. Es broma. Vamos a quedarnos con Richie Poveri. No es exactamente esa canción, pero esta no está nada mal. Y no es una orden. Venezia con la faccia imbronciata, con trucco agli occhi fatto a matita, con l'aria trasparente e pulita, somiglia a te. Venezia solitaria d'inverno, triste solamente all'esterno, segnata come un vecchio quaderno, somiglia a te. Con lei ci si nasce, si muore, ma il tempo di annoiarsi non c'è. Venezia che sa fare l'amore come te. Venezia con la luna nel mare, prati colorati di amicizia col cappotto di lana, gli occhi di un azzurro laguna, un fiore come portafortuna, simili a te. Venezia con le labbra salate, posa per la fotografia, Venezia con le ciglia bagnate che va via. Las sensaciones que siguen llegando directamente desde Italia, visitando cualquier rincón del mundo. Jimmy Fontana y ahora Ricky Poveri con una de sus viejas canciones. Aquí seguimos. Este programa lo conocen ya muy bien, afortunadamente. Me encanta que estén ustedes ahí, disfrutando, recordando cosas, sensaciones. Esa es la música. ¿Ustedes se imaginan qué sería la vida sin música? Un tremendo error como poco. No es la primera vez que lo digo, pero es absolutamente cierto. Y además, si tenemos la fortuna de tener en Canal Sur Radio el equipo de producción más grande que jamás se haya creado para un programa, que son ustedes, Miel sobre Hojuelas. Hola, buenas noches. Hola. Equipo de A la Carta. Equipazo. Juan Antonio Jurado y compañía. Cuando podáis, y si lo tenéis por ahí, creo que es de Miki, el chico de la armónica. Bueno, vale, Juan Antonio. Bueno, muchas gracias a todo el equipo. Vale, gracias. Un abrazo fuerte, amigo mío. Esta es esa canción, Miki, el chico de la armónica. ¿A dónde vas? Solitario en la ciudad. ¿A dónde vas? Caminando sin andar. Escucho al muchacho tocar esa triste canción, pero nadie se vuelve. Escucha cómo toca al pasar esa triste canción con su armónica de amor. ¿A dónde vas? Ojos tristes al mirar. ¿A dónde vas? Sin amigos, sin hogar. Escucho al muchacho tocar esa triste canción, pero nadie se vuelve. Escucha cómo toca y pasa esa triste canción con su armónica de amor. Para ti, para mí, suena ya. sitio, pero nadie se vuelve. Escucha cómo toca al pasar esa triste canción con su armónica. Que ya debe estar hecho un hombre, ¿eh? Ahí está Miki, este madrileño, que en la década de los 60 formó parte de una de las bandas pioneras de la música española, Miki y los Tonys, con los que editó pues unos 30 sencillos y 5 LPs diferentes. Éxitos considerables con Soy Así o esta, la canción que nos pedía este oyente, El Chico de la Armónica, un gran éxito que conseguía también no solamente en España, en Alemania, en Holanda, representando en el Festival de la Canción de Eurovisión a España en 1977 en Wembley con otra canción que seguramente conocen muy bien. Enséñame a cantar. Miki, un primer disco que salía en la banda sonora original de Megaton Yeye en el año 1965. Hace ya 47 años de todo aquello. Ya saben qué programa es este. Ustedes le dan forma, le dan un aspecto inmejorable. Y todo a través de Facebook o nuestros dos teléfonos activos 24 horas al día, 7 días a la semana. 900-844-643 y 954-46-7057. A la carta, con Juan Antonio Jurado. El primer premio del octavo Festival de la Canción Mediterránea, celebrado en el Palacio de los Deportes barcelonés, es comunicado al público, que ha elegido la canción Hoy como Ayer, en medio de una gran división de opiniones. El dúo dinámico fue uno de los intérpretes de la canción premiada, letra de Arcusa y música de La Calva. Es una canción de corte moderno cuyo estribillo repite el título. Buenas noches, soy Conchi de Córdoba. Me gustaría que me pusierais la canción de Resistiré por el dúo dinámico. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mire, llamaba primero para darle gracias a Canal Sur por este programa, porque es fabuloso. Bueno, yo estoy encantada y además Juan Antonio, un encanto, lo sigo siempre y me alegro de que se lo hayan dado. Mire, es para que me pusieran Resistiré del dúo dinámico. Lo paso muy bien y además son canciones de nuestra época y me encanta. Adelante y muchas gracias. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas. Resistiré es una canción del año 1987. El cineasta manchego Pedro Almodóvar la incorporó como tema principal a su película Atme. Victoria Abril y Antonio Banderas la interpretaron juntos. Fantástico. Resistiré para seguir viviendo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Eres tú. Eres tú,

fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe da Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es... La calle de en medio. Escuchas Canal Sur Radio. Si te preguntan, dilo. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias. José Bretón será juzgado por un jurado popular, según ha podido saber Canal Sur Radio. Será así después de que la Audiencia Provincial de Córdoba haya acordado desestimar íntegramente el recurso interpuesto por el abogado de Bretón, José María Sánchez de Puerta, contra el procedimiento del caso Ruci José, a través de la ley del tribunal al jurado. Informa Rafael Adamuz. Buenas noches. La Audiencia Provincial de Córdoba ha acordado desestimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por el abogado de Bretón, José María Sánchez de Puerta, contra el procedimiento del caso Ruci José por la ley del Tribunal del Jurado. El auto al que ha tenido acceso Canal Sur Radio califica de sospecha más que la violación de un derecho fundamental que el letrado considere que un jurado popular pueda estar contaminado y recuerda que esta norma establece un conjunto de mecanismos para asegurar la imparcialidad de los miembros del jurado. En consecuencia, reza el auto, es el tribunal del jurado el competente para el fallo de los delitos de doble asesinato imputados.